Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este martes 7 de mayo del 2019 les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen esta tarde con toda la información de nuestra casa de estudios. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos en los controles a Soledad Macías, que nos acompaña hoy, y a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludar. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda. Saludos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en internet, a través de nuestra aplicación. Y pues a toda la gente que esta tarde está, que nos permita acompañarles, mejor dicho, en Voz Universitaria este martes 7 de mayo de 2019, en toda la información que tiene la Universidad Veracruzana para todos ustedes. Y bueno, esta tarde agradecemos, como ya bien mencionaste, a todos los compañeros, nuestras compañeras de Radio Universidad Veracruzana, que se encuentran en Clavijero 24, las instalaciones de la radio de la universidad. También saludamos y agradecemos a la gente, a nuestros compañeros, compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, en donde pueden encontrar y ampliar la información que les presentamos en Voz Universitaria. Lo pueden hacer en el portal www.v.mx/prensa. Así es, también agradecemos y saludamos a nuestros compañeros, compañeras de marketing de la UV, que siempre están en contacto con nuestros radioescuchas a través de redes sociales. Son ellas y ellos quienes, bueno, mantienen estos portales en redes sociales, pues llenos de contenido, siempre actualizados, así es que agradecemos mucho todo su trabajo. Les recordamos que ustedes pueden acceder al Facebook y al Twitter de Radio UV y encontrar contenido exclusivo para redes sociales. Estamos realizando una serie de videos musicales que estamos seguros les va a gustar, así es que dense una vueltita por nuestro Facebook de Radio UV para que conozcan estos talentos locales, internacionales aquí en Jalapa. Así es que, bueno, está bastante bueno este contenido. A todas las personas que quisieran comunicarse con nosotros para tener un espacio aquí en Voz Universitaria, lo pueden hacer al correo vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx, aprovechando que estamos a punto de cerrar el semestre y que, bueno, muchos y muchas de ustedes tendrán información, investigaciones, incluso hasta cierre de tesis, que puedan compartir con nosotros toda esta información que se genera en la Universidad Veracruzana. Por supuesto, a quienes tienen eventos, a quienes tienen actividades que quieran compartirlo con toda la comunidad veracruzana, adelante. A quienes están en las regiones y nos escuchan, también este es su espacio, lo podemos hacer por vía telefónica. Bueno, opciones hay muchas, así es que recuerden que este es un espacio precisamente para toda la comunidad universitaria. Para toda la comunidad universitaria, que se pongan en contacto con nosotros, quienes están en Jalapa, pero también la gente de las regiones. Es muy importante que nos manden un mensaje. Si no puede ser presencial, pues podemos hacer un enlace telefónico y aquí nos podemos comunicar con toda la gente que escucha Voz Universitaria. Saludo de manera muy afectuosa a la doctora Lourdes Budar, que nos escucha esta tarde. Muchas gracias. Bueno, hablando de todas las regiones, pues eso, aprovechar la tecnología para dar a conocer las cosas que se están realizando en nuestra casa de estudios, Brenda. Así es. También a quienes nos están escuchando, pues mándenos sus mensajes, sus opiniones, comentarios, saludos. Tenemos dos vías de contacto, un número para recibir mensajes de texto o WhatsApp, 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. O si prefieren llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 817 817-5115 o al 817-5117. Y bueno, dicho esto, Antulio, y siendo las 2 de la tarde con 8 minutos, vamos a escuchar qué sucedió un 7 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 8 minutos, un día como hoy, pero de 1891 se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española en Madrid. En 1909 nace el físico estadounidense Edwin Everett Land, quien en 1937 crea la corporación Polaroid, que dirige como presidente y jefe de investigación. En 1911 nace el director de cine japonés Ishiro Honda, conocido por sus películas de efectos especiales. Y bueno, seguramente para la gente que gusta este tipo de cine, recordará perfectamente Godzilla. Y bueno, él es uno de los primeros cineastas, sino es que el primero en utilizar la fotografía submarina. En 1939, en el número 27 de la historieta Detective Comics, se publica por primera vez la tira Batman. Este personaje que da a conocer con la narración y dibujos de Bill Finger y Bob Kane. El día de ayer estuvimos platicando sobre este encuentro de cómics de la Universidad Veracruzana, que está organizando la Universidad Veracruzana. Y bueno, un día como hoy está plagado de estos temas con Godzilla, con Batman. Y bueno, en 1994 la Universidad del Sur de Carolina entrega el doctorado honoris causa a la cantante de jazz y blues, Ella Fitzgerald. Un ícono del jazz. El 7 de mayo de 1966 es lanzado el sencillo de los Rolling Stones y que estamos escuchando de fondo, Paint It Black, compuesto por Mick Jagger y Keith Richards. Hablar de los Stones es hablar de una larga, larga carrera musical, pero en lugar de hablar de eso, pues mejor escuchemos un poquito más de ellos. Mundo Universitario. Y en la información, siendo las 2 de la tarde con 11 minutos y gracias a la nota de Santiago Morales, les podemos platicar que continúan los triunfos para el equipo de los Halcones, quienes representan a la Universidad Veracruzana en la Universiada 2019. En esta ocasión fue una medalla de bronce en la disciplina de judo. La ganadora de esta presea en la justa que se realiza en Yucatán fue Ana Fernanda Ortega Ortiz en la categoría de 70 kilogramos. Con esta medalla ya se tiene ya un total de 7 medallas, 3 de oro, 1 de plata y 3 de bronce, obtenidas en la primera semana de competencias dentro de la contienda para la que fue abanderada la delegación. La actividad continúa en los deportes de bádminton, fútbol rápido y a partir de hoy entran en acción handball, rugby, tiro con arco, tenis de mesa y voleibol de playa. 2 de la tarde con 12 minutos en Voz Universitaria y les comentamos que la Secretaría Académica y el Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruzana emitieron ya la convocatoria a los coordinadores de las cátedras de excelencia de esta universidad a presentar proyectos para realizar actividades de investigación, docencia, difusión y vinculación. La convocatoria puede ser consultada en la página de la Universidad Veracruzana en www.uv.mx. Ahí se exponen las bases, los requisitos de participación y el proceso de selección que se contempla en esta ocasión. El objetivo de esta convocatoria es apoyar el fortalecimiento y la consolidación de las cátedras de excelencia existentes en nuestra universidad. Esta convocatoria se mantiene abierta hasta el 27 de mayo, que es cuando vence el plazo para recibir las propuestas. Para mayor detalle, le invitamos a que consulte el documento disponible en la página de la universidad. Y con información de David Sandoval Rodríguez, del 24 al 28 de junio, la International Summer School de la Universidad Veracruzana será la anfitriona del evento Rostros de la Migración, donde se abordarán distintas temáticas relacionadas con los procesos migratorios y sus actores. El evento traerá a la máxima casa de estudios de Veracruz a especialistas de varios países e instituciones que se sumarán a los académicos que desarrollan trabajos bajo 5 temáticas principales, las diversas aristas relacionadas con este tópico. La International Summer School, en esta ocasión, se centra en las migraciones como un tema eje en los debates académicos contemporáneos y como un tema a transversalizar en el quehacer de académicos y estudiantes en la Universidad Veracruzana, dijo Aranzazú González Hernández, responsable del Programa de Atención a Migrantes de Retorno de la UB. Se busca la sensibilización sobre el tema y actualización de saberes de la comunidad universitaria, incluso una introducción al tema para los estudiantes que asistirán, explicó. Y la tarde con 13 minutos, 14 minutos. En estos momentos les recordamos que tenemos métodos de contacto vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y hace rato que hablábamos del portal de la Universidad Veracruzana, ingrese, hay una nueva imagen de la página de la Universidad de Veracruzana. Desde luego también espere los cambios en cada una de las dependencias de nuestra universidad. Y bueno, también recuerde escribirnos vozuniversitaria@uv.mx, toda la comunidad universitaria. Pónganse en contacto con nosotros. 2:15 p.m. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayú. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Voz Universitaria. Y les comentamos con información de Karina de la Paz Reyes que Clara Luz Sampieri Ramírez, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, presentó evidencias generadas por biología molecular que apoyan la práctica de la lactancia materna. En su ponencia, Investigación en Biología en los Protocolos de la Academia de Medicina de la Lactancia Materna, se centró en remarcar que esta práctica es la estrategia en salud pública más eficaz para garantizar la salud de la madre y del infante. Incluso, más que un alimento, la leche materna es un sistema de desarrollo que el bebé necesita en forma exclusiva 6 meses y continuada por lo menos a 2 años de vida. Presentó evidencias generadas por estudios de biología molecular que demuestran cómo moléculas en la leche materna, conocidas como ARNI, tienen la capacidad de introducirse en las células intestinales en cultivo, lo que sugiere una posible capacidad de la leche materna de regular la expresión genética en las células del bebé. La investigadora remarcó que la importancia de la lactancia materna siempre ha sido reconocida como la forma ideal de aportar a los infantes los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludables que beneficia tanto a la madre como al hijo. 2 de la tarde con 19 minutos en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta les comentamos que como parte de las actividades de la celebración del 25 aniversario de la maestría en inteligencia artificial, se presentó a Justina, una robot de servicio, resultado de la evolución de otros robots creados desde 2005 por un equipo de estudiantes e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La evolución de este aparato autómata fue mostrada como la mejor de todos los robots con los que cuenta la Casa de Estudios en la actualidad, pues los ha llevado a obtener diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional, como el primer lugar en RobotCop @home de la RoboCop Internacional. Justina tiene una cabeza mecatrónica, una cámara, una red de micrófonos que le permite saber si le hablan adelante o atrás, torso para subir y bajar, láser, 2 brazos con 7 grados de libertad y una base con 4 motores. Nuestra idea es que en el futuro los robots de servicio estén en una casa, escuela, oficina u hospital para que ayuden a las personas en sus actividades cotidianas, expresó Jesús Savage Carmona, coordinador de este proyecto. Para conocer más de este robot y de otros autómatas, y desde luego sobre todas las actividades de la maestría en inteligencia artificial, visite Universo, ahí podrá ampliar la información. Recuerde que los encuentra en www.v.mx/prensa. La entrevista. Y bueno, esta tarde ya se encuentran con nosotros en la mesa de Voz Universitaria Carolina Rincón Canseco y Jesús Efrén Martínez Rojas desde la Dirección General de Tecnología de la Información y nos vienen a platicar de otros cursos que también están desarrollando en esta dirección y que bueno, están disponibles para toda la comunidad. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Pues platíquenos qué cursos están desarrollando para esta próxima semana. Bueno, en primera instancia está el de diseño gráfico asistido por computadora con 2 grandes plataformas conocidas de diseño que son CorelDRAW e Illustrator. Y bueno, estamos invitando a toda la comunidad y público en general a que asistan a este curso. Está diseñado para cualquier tipo de persona que tenga la necesidad y el entusiasmo y la curiosidad de aprender todo lo que son las técnicas de diseño gráfico y también lo que son las herramientas de estos dos programas, de estas 2 grandes plataformas. Por supuesto. Y algo, habilidades muy necesarias en este momento, sobre todo para las personas que tienen sus negocios propios, que van comenzando, ¿no? Que, ¿quiénes pueden asistir y qué necesitan? Está enfocado para público en general, pero bueno, el perfil que de repente tiene más interés son fotógrafos, diseñadores, informáticos, personas que se dedican al diseño, pero también en las oficinas es muy necesario saber estas herramientas, porque de repente dependemos 100% de las áreas involucradas de diseño gráfico, ¿no? Y bueno, nosotros de repente queremos solucionar problemas como crear un cartel, crear una tarjeta de presentación, y bueno, este curso nos daría independencia total en este sentido. Uh-huh. Y ¿cuál es el costo de este curso? Y ¿qué herramientas o qué requisitos tienen que llevar los asistentes? Bien, el costo del curso de diseño gráfico asistido por computadora es de $3,000 pesos, que ahí en la dirección lo damos en dos parcialidades, ¿no? Uh-huh. Para que tenga el acceso a todo el público que lo desee, ¿sí? Y y bueno, pues el curso, pues de alguna u otra forma ya tiene la fecha de inicio el 18 de mayo, uh-huh, en horarios de 9 de la mañana a 16 horas. Uh-huh. Son los sábados son 6 sábados en este curso. Ok, sería más o menos como mes y medio lo que estarían trabajando. Así es. Todas las personas interesadas, ¿cómo van en el cupo? ¿Todavía hay lugares? Todavía hay lugares, y precisamente ahorita comentando con la licenciada, la maestra Carolina, tenemos todavía pues ya más del 60% cubierto, pero uh-huh, pues los invitamos a toda la comunidad universitaria y público en general, uh-huh, a que pues pida informes en las oficinas. Estamos en el computador de la Universidad Veracruzana, en la extensión 11667. La tiene su servidor Jesús Martínez para cualquier información respecto a este curso también. Muy bien. Y también hay otro curso. Ah, sí, perfecto. Estamos ahorita ya por iniciar también el curso de procesamiento avanzado de datos, que la semana pasada el maestro Juan Luis López dio la información uh-huh, pues clara respecto al evento. Este es un curso que va dirigido a profesionistas de cómputo, estadísticos y en general cualquier persona que tenga la necesidad de trabajar en grandes volúmenes de datos y requiera explotarla a través de análisis, generación de reportes y visualización de los mismos. Uh-huh. Actualmente no hay cursos como estos en esta zona, y en especial, pues ahora sí, avalados por la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Va a ser difícil encontrarlos. Uh-huh. Entonces, este curso está por iniciar este sábado 11, y también tiene la característica de 6 sábados a partir de este 11 de mayo. Y el mismo importe del curso, uh-huh, de costo, en este caso $3,000 pesos, divididos en dos parcialidades. Dos cursos que a cualquier profesionista, cualquier trabajador, le es fundamental entender, uh-huh, ¿no? Comprender. Así para, es, digamos, también lograr un poco la independencia y también lograr pues ampliar conocimientos y prácticas en sus propias áreas. Así es. Y bueno, quisiera yo recalcar que estos cursos, como están también hablados por nuestra dirección, cualquier personal de la Universidad Veracruzana puede acceder también a través de, si no, si su misma dependencia se lo avala, poderlo liquidar con transferencias presupuestales. Ah, perfecto. ¿Sí? Para que también, sí. Claro. Para, claro, que les dé más apertura. Les demos apertura a todos en este caso. ¿Qué herramientas físicas hay que llevar, o solo nuestra presencia es necesaria? En este caso, pues solo la presencia del participante, uh-huh, ya que tenemos instalaciones, tenemos dos aulas profesas para los cursos, uh-huh, todas con equipos ya instalados ahí, los software que van a llevar ambos, uh-huh, cursos. En este caso, el de procesamiento avanzado de datos va a llevar un software libre, por lo, uh-huh, cual, uh-huh, e incluso el que desee llevar su laptop podrá llevarlo y se le va ahí a enseñar cómo cargar en este caso el, uh-huh, software que se va a llevar, que tengo entendido que es el Anaconda. Muy bien. ¿En dónde encuentran más información? ¿Correo electrónico? ¿Teléfonos? Perfecto. Los cursos están montados en la plataforma, en el portal de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Ahí están los dos cursos y ahí nos pueden mandar cualquier correo a los coordinadores de ambos, o bien marcarnos al computador al 842-1700, extensión 11667, y ahí les podemos dar información ya más específica al respecto. Muy bien, perfecto. Agradecemos su visita esta tarde en Voz Muchísimas Universitaria. Gracias. Muchas gracias. Gracias. 2:27 en Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 30 minutos y les comentamos con información de Carlos Hugo Hermida Rosales que la exposición Inteligencia Artificial, una mirada desde el arte, montada por estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, se encuentra abierta al público en el Centro Recreativo Jalapeño, integrada por un par de docenas de pinturas y esculturas cuyas piezas fueron elaboradas por 24 jóvenes a partir de las preguntas ¿cómo interpretan la inteligencia artificial? ¿Qué nociones tienen y qué comparten del imaginario colectivo? Esta exposición, que se volverá itinerante, es una de las actividades en el marco del festejo del 25 aniversario de la Maestría en Inteligencia Artificial del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Para conocer esta obra, visítela en el Centro Recreativo Jalapeño, en el primer cuadro de esta ciudad capital. 2:31 y con información de David Sandoval les comentamos que este miércoles se llevará a cabo la conferencia magistral introductoria al Diplomado en Literatura y Escritura Creativa, que se llevará a cabo en la Vicerrectoría Veracruz a través de la Coordinación de Educación Continua. Esta conferencia magistral impartirá José Miguel Barajas y podrá ser seguida en las unidades de servicios bibliotecarios y de información de cada una de las regiones de la Universidad Veracruzana. La sesión iniciará a las 18 horas y para esta sesión introductoria, el diplomado iniciará formalmente el jueves 16 de mayo. Regiones. Son las 2 de la tarde con 32 minutos y con información de Alma Celia San Martín, les comentamos que un total de 91 egresados de las licenciaturas y posgrados de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana del periodo agosto 2018-enero 2019 fueron reconocidos en una ceremonia realizada en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. El evento fue presidido por el vicerrector José Luis Alanís Méndez y tuvo como finalidad reconocer el esfuerzo y dedicación de los egresados, así como el apoyo de los padres de familia que otorgaron a sus hijos para culminar sus estudios profesionales. El vicerrector dijo que las puertas de la Universidad Veracruzana siempre estarán abiertas para ellos porque es su alma mater. Agregó que si bien concluyen una etapa, en esta institución pueden realizar un posgrado o trabajar en las diferentes áreas. Reiteró su reconocimiento a los egresados, quienes en tiempo y forma cumplieron con los créditos para concluir una licenciatura o un posgrado. Gracias a su esfuerzo y dedicación, lograron esta importante meta que les permitirá alcanzar nuevos éxitos y metas. 2 de la tarde con 33 minutos y con información de Cecilia Escribano, les comentamos que estudiantes de la licenciatura en Ingeniería de Software de la Facultad de Contaduría y Administración en el campus Coatzacoalcos participaron en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, en el que llevaron a cabo distintas actividades, entre ellas la instalación de programas gratuitos y legales en equipos de cómputo. En el evento se presentaron las conferencias Cómo calcular el costo de un desarrollo, impartida por Jesús Alberto Martínez, quien de manera puntual describió los aspectos que se deben considerar a la hora de calcular el costo por el desarrollo de un producto de software. Otra de las conferencias impartidas fue Documentación de código en JavaScript, a cargo de Ulises López Montiel, quien resaltó la importancia de documentar el código independientemente del lenguaje que se utilice. Para conocer más acerca de estas actividades, visite Universo en su portal www.v.mx/prensa, así como bueno, toda o buena parte de la información que les hemos presentado y que les presentamos en Voz Universitaria todas las tardes en punto de las 2 de las 14 horas aquí desde Clavijero número 24. Recuerden ingresar www.v.mx/prensa y también, bueno, seguir la programación de Radio Universidad Veracruzana, tanto en FM a través del 90.5 de FM y seguir con nuestra señal en línea, que también siempre tiene una importante e interesante barra programática. Seguramente encontrará algo ahí y también visitar los podcasts, escuchar los podcasts, volver a escuchar si se perdieron algún programa, alguna edición especial, ahí lo pueden encontrar. Así es, y pues les recordamos que pues que tenemos también esta nueva vista de la página de la Universidad Veracruzana. Y bueno, les invitamos a que accedan ahí, es mucho más intuitiva, está organizada de otra forma, así es que les invitamos a que conozcan cada uno de los portales de la Universidad Veracruzana. Y bueno, Antulio, siendo las 2 de la tarde con 36 minutos, vamos a ir a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. ¿Sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente, espacios entre el dormir y soñar, espacios entre el vivir y morir, paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje.

pues más vas a reflejar los rayos del sol y menos vas a almacenar el calor. Y entonces eso ayuda muchísimo a la eficiencia térmica de un edificio. Y también hablamos de controlar, vamos a decir, los intercambios de calor desde el ambiente exterior, pero lo que no nos damos cuenta a veces es que también tenemos fuentes de generación de calor al interior. Un ejemplo son los bombillos. Los ingenieros recomiendan cambiarlos por los bombillos LED. Una bombilla LED va a darte más eficiencia energética en el sentido de que va a consumir menos energía, pero también va a aportar menos calor al espacio. Según los expertos, el aislamiento térmico permite ahorrar hasta 35% en el consumo de energía. Deportes. Dos de la tarde con 42 minutos y bueno, Brenda, esta semana es complicada para mí hablar de deportes, así que te lo dejo aquí. Bueno, pues como ya lo escucharon, ya tenemos aquí en la mesa de Voz Universitaria al profe Ariel Ortiz, que viene hoy muy bien acompañado, profe. Muchas gracias, Brenda, Antulio, mucho gusto en acompañarles. Saludo también a mi compañero Aldo Camacho, en algún lugar debe estar escuchándonos y pendiente de lo que está ocurriendo aquí en Voz Universitaria. Pues esta tarde me da mucho gusto recibir a Jimena Vázquez Rosado. Ella es de Acayucan, Veracruz, una exponente infantil y juvenil del deporte. Tetratlón es su prueba, rama femenil por supuesto, ganadora de oro. Y a su profesor, el maestro Ramón González Flores. Profesor Ramón, ¿cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto, bien, gracias a Dios. ¿Orgulloso también de Jimena? Ah, claro que sí, doblemente orgulloso. Bueno, esta región de Acayucan se ha distinguido también por no solamente para los niños y los jóvenes, sino para deportes. Tiene buenos, excelentes representantes. Claro que sí, actualmente se encuentran varios representantes en Acayucan, ahorita están en Chihuahua, ¿no? Sí, Chihuahua, en Chihuahua. Compitiendo en Olimpiada. Y muchos, pues ahorita representantes de Acayucan, pues con todo, arrasando varias medallas de oro para el nacional. Ay, aquí lo vemos. Además, hay una historia muy interesante con respecto a lo que es el deporte de atletismo en Acayucan. No tenían pista y aún así ganaban, no tenían salto y tenían solamente unas varitas para poder realizar la actividad de salto a altura y cosas por el estilo. Hoy ya disfrutan de un espacio adecuado para la promoción del atletismo. Así es, efectivamente hemos tenido el apoyo del municipio, del gobierno federal, gobierno estatal. Nos han apoyado en pues la creación de la pista. Han invertido bastantes recursos en ella, aunque actualmente pues se necesita todavía que le den el mantenimiento, ¿no? Pero muy aparte de eso se ha aprovechado y pues aquí están los resultados. A ver, ayúdeme a aclarar una duda que tengo. ¿Atrás de la pista estoy equivocado o ya hay una zona de alojamiento para los atletas? Claro que sí, está la zona, es un resguardo para los jóvenes deportistas cuando van a competencia. Es excelente, ¿no? Porque sí, es una pequeña villa. Nada más caminan a la pista, regresan, se les atiende y pueden tener resultados. Bueno, aquí está nuestra estrella de la tarde, Jimena Vázquez Rosado. Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Te veo muy contenta y muy alegre. Sí, pues voy a ir al Nacional y voy a ir a un nuevo lugar a conocer. Jimena, ¿qué edad tienes? 12 años. ¿Estás en qué etapa educativa? Primaria. En primaria todavía, a punto ya de brincar lo que será el proceso de secundaria. ¿El evento nacional anterior en dónde estuviste? En Bahía de Banderas, Nayarit. En Nayarit. ¿Y cómo te fue en ese evento nacional? Pues bien, entré en el lugar 12º y pues sentí que fue muy bien ya que iba contra niñas mayores que yo. El lugar número 12, pero a nivel nacional, ¿no? Sí. Ahora vienes en esta actividad de tetratlón. ¿Qué pruebas comprende tu disciplina? Salto de longitud, 60 metros planos, lanzamiento de pelota y la prueba de fondo, que son 600. ¿Y conseguiste de nueva cuenta la medalla de oro? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente ganar una medalla de oro? Pues bien y feliz porque has estado esforzándote por mucho tiempo entrenando y cuando ganas te das cuenta que vale la pena. ¿Qué tiempo dedicas tú a la actividad deportiva? Pues como 3-4 horas al día. ¿Y a veces no te cansas? Pues sí, pero hay que echarle ganas. si dejaras esto olvidado, no tendrías la oportunidad de ganar la medalla de oro y ahora representar de nueva cuenta a Veracruz en un evento nacional. Pues no. ¿Cuántos más de tus compañeras de la colonia o de la escuela practican contigo atletismo? Pues hay algunos compañeros que conozco que practican ahí donde yo. Igual pasaron al nacional, fueron como 6, 7. Bien, y a los que no han practicado algún deporte, ¿conoces a compañeros tuyos de la escuela primaria que no practican deporte? ¿Qué les dices? Pues que le echen ganas, porque algunos nada más se la pasan jugando así. Y no prestan... ¿Esta situación te ha servido a ti en lo personal? ¿Te sientes integrada de alguna manera? ¿Te da algún beneficio? Pues sí, porque conforme vas ganando, vas conociendo nuevos lugares, experiencias bonitas de ciertos viajes y conoces a más personas. Sin lugar a duda. Jimena Vázquez Rosado, ¿qué lugar recuerdas con mayor agrado en tus viajes de competencia? Pues Bahía de Banderas en Nayarit, porque fue mi primer nacional. ¿Y qué sentiste cuando estabas ya en el nacional? Pues nervios y alegría, porque como pasaste, sabes que hiciste un buen trabajo durante todo este tiempo, y pues nervios porque vas a enfrentarte contra nuevos competidores. ¿Y papá y mamá de Jimena Vázquez Rosado qué le dicen? Pues que le siga echando muchas ganas. ¿Sabes que podías hacer una carrera muy importante dentro del atletismo? Sí. ¿Y te gustaría ser representante de México probablemente en algunos Juegos Panamericanos, Centroamericanos o inclusive Olímpicos? Claro que sí. ¿Los has visto? ¿Tienes algún ídolo de los que en este momento están participando que digas, yo quiero ser como ella? Pues no exactamente, pero sí he visto algunos competidores que me llaman mucho la atención por su forma de ser y su desempeño en cada prueba. ¿Qué le parece, decía Brenda? Me parece maravilloso que tan pequeña, bueno, ahorita tienes 12 años, pero tienes un montón de años ya trabajando para esto. Me parece que eres un ejemplo a seguir para muchas niñas de tu edad. Muchas gracias. Profesor, ¿y cómo se trabaja con jóvenes como Jimena Vázquez Rosado? Bueno, créame que, por ejemplo, yo soy maestro de la escuela de ella. Es una niña muy, muy inteligente en todos los aspectos. En lo que se le ponga, ella sobresale, ¿sí? Hace mucho fue a participar en escoltas. También. Ganamos primer lugar a nivel... Hay coordinación, claro, hay ritmo. Sí. También, pues, ha participado en lo que es atletismo. Y hace mucho estuvo también un bailable, representando un bailable de Aguascalientes. Lo hicieron muy bien. Tiene dotes por donde le busque. La verdad es una niña con muchos valores, muy educada. Su mamá ha trabajado muy duro en ello, ¿sí? Y créeme que estoy, como maestro de ella, estoy totalmente orgulloso. Es la escuela primaria Leona Vicario de la ciudad de Acayucan. Efectivamente. ¿Dónde se ubica la escuela de Leona Vicario? Está en la calle Antonio Plaza, en Acayucan, Veracruz. ¿Cuántos niños están practicando a la par de Jimena Vázquez Rosado? Bueno, con Jimenita ahorita en atletismo es únicamente ella. También tenemos voleibol. Hemos ya también ido a nacionales con handball. Y pues ahorita empezar a trabajar con los que siguen. Empezar de cero, ¿sí? Teníamos contemplado pasar al estatal con voleibol. Se nos fue de las manos, pero... No perdamos la esperanza que en un futuro lo podemos lograr. ¿Cómo generar la inducción del deporte en jóvenes? Bueno, creo que... De educación primaria. Creo que todo esto empieza de casa. El apoyo de los padres de familia es muy importante para que ellos puedan desarrollarse en este tipo de disciplinas. Uno como maestro de educación física, que el gobierno pues nos apoye porque... Pues creo que la importancia que le den a educación física, a la clase de educación física, va a ser la importancia que le van a dar al deporte y los premios que van a poder obtener por ello, ¿no? Como bien lo sabemos, empezamos de deportes escolares y pues pasan a olimpiadas y después ya a unos eventos panamericanos, eventos olímpicos, ¿sí? Entonces, creo que pues la base de todo esto es la clase de educación física. Y además que sale un panorama importante para los jóvenes, no hay que llegar a esperar hasta tener 22 años para participar en Juegos Olímpicos. Hay Olimpiadas juveniles en las cuales están generándose en el plano internacional. Y sin duda a Jimena le gustaría estar en otro país también representando a México y a Cayuca, ¿no? Claro que sí. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito en los procesos que vienen, no solamente para Jimena Vázquez, sino para todos los jóvenes de la Escuela Primaria de Leona Vicario de Cayucan y de la región sur de nuestra entidad veracruzana. Gracias por visitarnos, felicitaciones por estos logros. Y a ti, Jimena, pues a seguir trabajando muy fuerte. No hay descansos ya, ¿eh? No. Porque aquí tampoco hay vacaciones. En el atletismo difícilmente hay vacaciones. Exacto. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues vamos a seguir dándoles guerra aquí con esta campeona. Muchas gracias. Gracias a ti, Jimena Vázquez Rosado, representante de la Escuela Primaria de Leona Vicario de Acayuca, en Veracruz, ganadora del tetratlón femenil, y tiene medalla de oro y ahora se va al evento nacional. Por cierto, ¿dónde es el evento nacional? Se está programado que sea en Guerrero, ¿sí? Hasta ahorita es lo que se tiene contemplado. Vamos a la ruta, ¿no? Y van a Yadí, papá. Así es. Entonces, pues esperemos que no lo cambien, y si lo cambian, que sea un mejor lugar. Tal vez Los Cabos, no sé. Muy bien. Así es. Vamos. ¿Podemos seguir, sí, claro, a Jimena? Que nos pueden acompañar. Sí, por supuesto. Y ustedes ya daban cuenta de la séptima medalla ganada por parte de la Universidad Veracruzana en el evento nacional que se está generando en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ya hay ganadores en gimnasia aeróbica y también en taekwondo, y esperemos que levanten entre pesas. Y el handball, que también tiene una situación en conjunto, que es difícil, complicado ganar en deporte de conjunto, pero esperemos que los jóvenes de la Universidad de Veracruzana logren más medallas para nuestra máxima casa de estudios. Seguramente, tenemos mucho talento en la Universidad Veracruzana y en Veracruz en general, pues aquí tenemos una muestra de ello. Ve al futuro con Jimena. Exactamente, y ojalá, Jimena, pudieras pues contagiar a tus compañeras, sobre todo para que, no solo en los deportes, no en la disciplina, cualquier disciplina, que le echen las ganas, como tú lo estás haciendo. Muchas gracias, Jimena. De nada. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, profe. A soñar con el pueblo. Anda con los pericos ahora. Tendencia en redes. De la tarde con 54 minutos y bueno, tendencias esta tarde, 7 de mayo de 2019. Alfonso Romo, bueno, sale a desmentir los rumores respecto a su renuncia. Es tendencia a la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, ya que se reviva el incendio en esta zona del país. También es tendencia la iniciativa Mérida, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere reorientar este dinero para otros sectores de la población. Y bueno, también en estos momentos es tendencia Anfield, Arturo Vidal, Jordi Alba y todo lo que tenga que ver con el mundo deportivo esta tarde. Exactamente, la Champions League es tendencia en este momento. Y bueno, Antulio, ya es momento de retirarnos. Nos despedimos agradeciendo, por supuesto, a todas las personas que estuvieron acompañándonos esta tarde en la frecuencia del 90.5 de FM, también a quienes nos pudieron seguir en línea, en la aplicación. Recuerden que es gratuita, bájenla en cualquiera de los dispositivos móviles, la pueden encontrar. Muchas gracias a todas, a todos. Es una producción de Radio Universidad. Es una producción de Radio Universidad Veracruzana, Brenda. Sí, agradecemos a Soledad Macías esta tarde y a todos los compañeros y compañeras en Radio Universidad. Continúe con la frecuencia de FM a través del 90.5 y también de nuestra señal en línea. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. You are so